Gracias en esta hora, Señor, gracias por este día que nos permite estar una vez más delante de tu presencia, Padre. Nos unimos, Señor, en ese mismo ruego, en esa misma oración, Padre. Glorifícate en cada uno de los que están aquí. Glorifícate, Señor, en las enfermedades, en las necesidades, Padre, en los sufrimientos, Señor. Trae tu paz, tu consuelo, tu ánimo, en el nombre de Jesús, Padre. Muchos de los que están aquí necesitan un abrazo de tu parte, bendito Dios. Tómate el tiempo, Señor, para hacerlo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sabemos que tu presencia está en este lugar. Que descienda, Señor, tu presencia en este lugar, Padre, en cada rincón, en cada asiento, en cada corazón, para la gloria de tu nombre. Llena este lugar, Padre, de tu presencia. Que podamos sentir, Señor, tu gloria en este momento, bendito Dios, en cada parte de nuestro ser. Habla, Padre, a nuestra mente y a nuestro corazón, llena nuestra alma, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Recorre, Padre, cada rincón de nuestro ser. Recórrelo con linterna, Señor amado, y quita de nosotros todo lo malo, todo lo que no es bueno delante de tu presencia, Padre, y transfórmalo en el nombre de Jesús. Para que podamos ser, Señor, dignos de estar delante de tu presencia. Pues lo somos, Padre, gracias a la obra de Cristo en la cruz, que nos ve a través de su sangre, y somos justificados delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, hablando a nuestra mente. Manifiéstate en este lugar, en cada persona. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento. Bendito Dios. ¿Nunca se han puesto a pensar? Tal vez sí. Yo lo he hecho varias veces, ¿no? Según el calendario judío, no sé el mundo, pero el hombre, desde que el hombre está en la tierra hasta hoy, pongámosle, tiene más de 6.000 años. El hombre habitando el mundo, ¿no? Nuestro calendario, contándolo después de Cristo, estamos en el 2018. Pero si todo ese transcurso de tiempo en donde transitó el hombre fuese una universidad o una escuela o lo que le quieran poner, qué gran cantidad estarían reprobados, no habrían pasado, no habrían aprobado el año y estarían repitiendo siempre las mismas cosas. De hecho, lo vemos a lo largo del tiempo, lo vemos en la Biblia y lo vemos en la historia de cualquier pueblo, cualquier nación. En la cultura que quieras, siempre han buscado la forma de acercarse a Dios. Se han inventado ídolos, se han inventado dioses, muchos porque no conocían, pero sí sabemos, nos podemos dar cuenta que el hombre siempre sintió la necesidad de buscar a Dios. De una u otra forma han consultado a espíritus o creído hacerlo, pero siempre está buscando esa intimidad, eso que le está faltando, aquello que se perdió desde que el hombre fue echado desde el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Esa parte que le falta, esa comunión con Dios. Lo hizo eso que nos puede unir, porque nos encontrábamos separados, lo hizo Cristo en la cruz. Y a través de Él hoy podemos llegar a tener una relación con el Padre, podemos llegar a presentarnos limpios delante de Él. Porque Jesús instauró lo que hasta ese tiempo no se conocía, aunque sí existía, que fue el tiempo de la gracia. Y quitó lo que sería la ley. Hay analogías en la Biblia. Por ejemplo, Pablo habla de una. Tomando un caso real, a veces analogías, alegorías. A veces las alegorías pueden ser una historia inventada para dar a entender una situación que con las palabras no se podrían describir o hacer entender. no tenían las palabras necesarias para poder explicarlo. Y si lo tuviéramos que explicar, llevaría mucho tiempo. Entonces sirve hacer una alegoría. Pablo, por ejemplo, usó la alegoría de Agar y Agar, que era la esclava. Agar, que era la esclava, y Sara, que era la mujer libre. ¿Se acuerdan? Bueno, de Agar tuvo Ismael. Ismael era hijo de la esclavitud. Lo hizo así, Pablo. Y dijo, y después tenemos a Isaac, que es hijo de la libre. Y entonces comparó la gracia con la ley para que entendamos lo que sería estar bajo el yugo de la ley, que seríamos esclavos, y lo que sería estar bajo la gracia, que seríamos libres, tendríamos cierta libertad. Una libertad que no nos permite tomar como libertinaje, sino tener libertad, no estar cumpliendo ciertos rituales que habían que cumplirse en el tiempo de la ley para purificarnos, sino que simplemente haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador, y de que su sangre fue el último sacrificio que nos limpiaba del pecado, ya no como antes que nos cubría. Entonces eso hacía que tuviéramos de en el tiempo de gracia. Él quería mostrar eso, usó una alegoría, hizo una alegoría, una historia real. Ahora bien, la alegoría que hoy quiero traerles, porque les quiero mostrar algo, y para mostrarles esto tengo que recurrir a tiempos de la filosofía griega. Muchos conocerán o habrán oído por lo menos de Sócrates, Aristóteles, Platón, y el que no lo escuchó, bueno, lo podrá ver después, podrá investigar sobre esos temas. Aristóteles se conoce como el padre de la filosofía, y luego Platón fue su discípulo, y el discípulo de Platón fue Platón. ¿Se acuerdan cuando hicimos la alegoría de las cavernas? ¿Cómo ser libres? ¿Cómo buscar la verdad? De que el hombre simplemente veía algo en sombras, pero cuando descubre la verdad eso dolía y todo lo demás. Bueno, Platón fue el que hizo esa alegoría, y esta alegoría que les voy a traer también. Pero en esta alegoría yo la tuve que transformar un poco para mostrarles algo que quiero mostrarles, pero que ellos ya venían viendo desde antes. Eran griegos, y esto ocurre para que se ubiquen en el tiempo como 400 años antes de Cristo. Para que se ubiquen en el tiempo bíblico, Babilonia estaba gobernando. No estaba gobernando Babilonia, perdón, los medopersas estaban gobernando. Para que se ubiquen. Los judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, después vinieron, se levantaron los medos persas. Esto está en Daniel, o lo pueden ver en más adelante también con Ezequiel. Se levantan los medos persas, junto con Ciro el Grande y todo lo demás, y después viene Grecia. Recuerdan que después viene Grecia, si los que vieron lo de Daniel pueden ver la estatua, y luego vienen los romanos. Esto ocurre antes de que vinieran los romanos, cuando estaban los medopersas todavía gobernando, pero se estaba levantando el imperio griego, porque el que conquistó toda esa región fue Alejandro Magno. Alejandro Magno todavía no había salido. Una vez que sale Alejandro Magno a conquistar el mundo, no vuelve más. No muere antes de llegar. Así que todavía estaba Alejandro Magno aquí. Su maestro, el maestro de Alejandro Magno, fue Aristóteles. De los tres que le acabo de nombrar, Sócrates, Platón y Aristóteles, es el tercero. Y en ese tiempo, un contemporáneo de ellos era un hombre que se llamó Diógenes. Diógenes era un hombre muy sabio. Era un hombre que renunció a todo lo que tenía y decidió vagar por el mundo. Él andaba como lo que hoy podríamos ver por las calles, un indigente. Él andaba así, pero porque quería, porque lo había decidido. Él había decidido que no quería nada terrenal, que eran cosas vanas. Él decía, todas las pasiones del mundo en realidad me esclavizan, porque me hago esclavo de todo eso, porque todo lo que tengo después voy a necesitarlo. ¿Por qué? Porque me hago esclavo. A ver, aquellos que tienen hoy, por ejemplo, un microondas, para que lo podamos ponerlo en este tiempo, ¿verdad? Aquellos que tienen un microondas, para ellos es muy fácil ir y calentarse la comida en el microondas, vienen, se hacen un café con leche, también lo hacen en el microondas, y el día que no tienen el microondas, como se vuelven locos, ¿no? Bueno, para ser más gráfico, el día que se te corta el internet te vuelves loco. Te haces dependiente, te haces esclavo, porque no tenés wifi, no te puedes comunicar con todo el mundo, porque no tenés el WhatsApp, ¿verdad? Y se vuelven locos, te haces dependiente. Dios que le decía, yo no quiero ese mundo, yo quiero ser libre. La única forma que puedo ser libre es despojarme de todo eso, no hacer que lo necesite mi vida, entonces puedo concentrarme más en lo que es espiritual. Diógenes llegó a ser uno de los hombres más sabios que hubo. Era del tiempo de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno llegó a decir, si yo no fuese Alejandro Magno, me hubiese gustado ser Diógenes. Diógenes, para que tengan una idea, dormía dentro de un barril. No era el Chavo del Ocho, por si se les estaba ocurriendo. Pero él dormía dentro de un barril. Y él andaba con una antorcha de día. Y el que lo veía decía, este tipo está loco. Entonces lo paraban a Diógenes, porque Diógenes siempre estaba en búsqueda de la verdad. Hay dos maneras en este mundo de buscar las cosas. Es o busco la verdad absoluta y me adapto a esa verdad, llevo el camino mi vida a esa verdad, o busco una verdad que se, de tantas verdades que hay, busco una verdad que se ajuste a mi vida y me manejo con eso. Entonces no estás buscando una verdad, estás buscando una excusa para poder seguir tu vida de la manera que a ti te conviene o que te gustaría hacer. Pero Dios le decía, yo estoy buscando la verdad. Él buscaba la verdad. Era un hombre muy sabio. Cuando caminaba con una antorcha prendida de día, lo paraban y le preguntaban, Diógenes, ¿estás loco? ¿Qué haces con una antorcha prendida en pleno día, a plena luz del día? Y él decía, estoy buscando un hombre honesto. No le alcanzaba la luz del día para poder ubicar un hombre honesto. Dicen que un día Diógenes estaba sentado en un árbol y se le acercó a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, que era el emperador o el futuro emperador, si no lo era, era su padre, pero él era el que, vamos a decir, el que te podría brindar todas las cosas. Si alguien te pudiera brindar algo, te lo podría brindar Alejandro Magno. Era el que tenía todo el poder. Y viendo a Diógenes y admirándolo tanto, con toda esa necesidad que tenía, lo vio en un árbol y le dijo, Diógenes, quiero que te vengo a decir algo, le dijo. Pídeme lo que tú más desees y yo lo haré. Y Diógenes lo miró y le dijo, bueno, lo que deseo es que te apartes porque me tapas el sol. El hombre que podía haberle brindado todo lo material que hubiese querido necesitar, ¿saben que eso me hizo acordar a cuando Jesús estaba en el desierto y se le apareció Satanás y una cosa de las que le ofreció fue, te daré todo el mundo si tan solo postrado me adorases? Y yo digo, pero ese hombre no era Jesús, ni siquiera era hebreo, y ya se buscaba la forma de llegar a la divinidad. Para ellos eran los dioses, para algunos era un dios, porque hubieron algunos de esos filósofos que negaron la existencia de varios dioses, y aunque no conocían al Dios verdadero, ellos creían que no podían haber varios dioses, que tenía que haber uno solo, no podían haber varios dioses. Y ese fue Diógenes. Pero hubo un hombre en esa, vamos a decir, camada de filósofos que se llamó Platón, que él hizo una alegoría. Le preguntaron sobre el asunto del alma. Y dijo, bueno, hay cosas que no explicarlas requeriría de mucho tiempo. y entenderlas no sería tan fácil. Yo te podría explicar algo en 20 minutos o en 2 años, me podría tomar el tiempo para explicártelo, pero al que tú la entiendas es otro tema, va de acuerdo a tu capacidad, a tu entendimiento, quizás a tus vivencias o a tu conocimiento de las cosas. Ellos creían que el estudio, el conocer, te acercaba más a lo que es la verdad de Dios. Y no tenían, tenían mucha razón. Incluso la Biblia habla de que hay que conocer, hay que saber. La Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Hay otra parte de la Biblia, otro pasaje que dice, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? O sea, tenés que conocer el conocimiento, pero no, lo hablábamos el otro día, el simple conocimiento no te salva, sino la actitud, lo que vas a hacer. El ser oidor no te salva, el ser hacedor te salva. Y así que Platón dijo, no, es difícil explicarlo, pero voy a hacer una alegoría para que más o menos lo entiendas. Y él hizo la alegoría, no sé si algunos conocen, del carruaje alado, el carro alado. Alado es con ala, ¿no? No el carro de al lado. El carro alado es con alas. Entonces él dijo, bueno, ustedes imagínense un caballo con alas. Un carro alado, un carro con alas, tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro. Y él decía, cuando nos estamos acercando a la divinidad, las alas del carro se van agrandando, entonces se puede elevar, y esto hace que nos acerquemos más a las cosas de Dios. Pero cuando empezamos a fijar nuestra mirada en las cosas terrenales, las alas del carro se empiezan a achicar. Entonces esto hace que el carro baje y que nos acerquemos más a lo terrenal. ¿Se dan cuenta por dónde va? ¿Lo van entendiendo? Muy bien. Ahora, tenemos un carro con alas, tirado por un caballo blanco y un caballo negro. Y él decía, necesitamos un chofer, alguien que guíe a esos caballos. Y por supuesto, si el tipo se sentara arriba del carro y simplemente hiciera, los caballos saldrían desbocados, uno para un lado y otro para el otro, no sé cuál ganaría, pero no habría quien los maneje, así que necesitamos un par de riendas. Entonces, ¿cuál era la alegoría? El carro con alas sería el cuerpo del hombre. Les quiero aclarar algo, para los griegos el alma y el espíritu eran la misma cosa. Y a veces en la Biblia, por una mala traducción, leemos alma o espíritu como equivalente, cuando no es así. El alma es una cosa y el espíritu es otra. Pero en este caso, para ellos, el alma y el espíritu era la misma cosa. El carro con ala vendría a ser tu cuerpo. Alas pequeñas o alas grandes, de acuerdo a cómo vas acercándote a las cosas divinas. El caballo blanco representa todo lo bueno, todo lo espiritual, todo lo noble, todo lo que es puro. Y el caballo negro simboliza todo lo contrario. ¿Me siguen? Las riendas son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque vamos a dirigir esos caballos, de hecho tiran de nuestro cuerpo, pero de acuerdo a lo que pensamos, a nuestras emociones o a nuestras pasiones, de acuerdo a eso los caballos van a ir. Si los dejáramos, el caballo negro siempre va a tirañar para las pasiones. Es más, leyendo la Biblia me di cuenta que deben haber dos tipos de pasiones, porque Pablo habla de pasiones desordenadas, así que debe haber pasiones ordenadas, ¿no? Se me ocurre. Por ejemplo, los que predican o los que hacen estas cosas de las que nos estamos ocupando, a veces o generalmente le ponen pasión. O cuando estás discutiendo sobre las cosas de Dios con alguien que piensa contrario a ti, generalmente le inyectas algo de pasión. Si no tienes pasión, no lo vas a convencer. Si lo hablas todo, viste, no, yo te quiero explicar. Uno se apasiona, viste, empezás cuando empezás a explicar, te vienen a venir versículos a la Biblia, pasajes bíblicos, a la mente, pasajes bíblicos, hechos, y empezás a explicar, y el otro te dice, ya te entendí, no, pero y te entra esa pasión, y tenés que tener pasión. O sea que hay pasiones buenas y pasiones malas. Entonces, si el caballo negro, si vos dejás que el caballo negro guíe tu vida, entonces te va a llevar hacia las pasiones desordenadas. Esto lo decía Platón más de 400 años antes de Cristo. Incluso ni siquiera conocían todavía, yo creo que todavía no conocían a los hebreos, porque los van a conocer cuando conquisten a los medopersas. El caballo blanco, bueno, ya dijimos, simboliza todo lo contrario. Las riendas ya sabemos que son nuestros pensamientos y los que van a guiar, porque nosotros podemos pensar en hacer algo. Ahora, el accionar es diferente. Lo podemos pensar y dejarlo ahí, o podemos pensarlo y proceder, ¿verdad? Y el chofer, el que está guiando todo eso, es el Espíritu. No el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y yo decía, qué increíble que esto no está en la Biblia. Pensaba yo, lo busqué, digo, no existe esta leyenda, es una alegoría, por supuesto. Y ustedes dirán, pero ¿se puede predicar con alegoría? Bueno, ya vimos una, que fue la que usó Pablo, que lo dejó ahí, estampado en la Biblia, predicó a partir de eso. El mismo Jesús usó una alegoría que era muy vieja, muy conocida en el entorno, en el tiempo de Cristo, que era de Egipto, que era sobre el rico y Lázaro, que muchos cuando leen la Biblia dicen, bueno, entonces el infierno es de esta manera y cuando te morís el alma se puede ir para el infierno, se puede ir para el seno de Abraham, te dice. Jesús no estaba hablando del infierno, estaba dando otra enseñanza que no tenía nada que ver, no estaba asegurando que existía el infierno. Pero en el rico y Lázaro, que era una leyenda egipcia, él la usó porque todo el mundo conocía esa leyenda y la usó para dar la enseñanza de lo que él estaba hablando. Nosotros la leemos y la interpretamos por otro lado, aseguramos que el infierno existe, ¿por qué? Porque ahí Jesús lo dijo y no tenemos otros versículos que puedan amparar eso, pero está, se enseña de ahí. O sea, Jesús también usó, así como usó parábolas, usó alegorías. Y yo decía, ¿qué esto que ellos descubrieron, los griegos, que eran filósofos, la filosofía es el amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría. El amor a la sabiduría. Ellos amaban el saber, amaban el conocer. Eran grandes pensadores los griegos. Yo digo, ¿cómo ellos, que no conocían un Dios que hoy conocemos, a quienes no se les ha predicado lo que se nos ha predicado a nosotros, y no le han enseñado lo que nos han enseñado a nosotros, ¿cómo ellos pudieron, asociarlo? Y entonces yo digo, es cierto que nuestro carruaje es nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo no se maneja solo, necesita de un chofer, que es nuestro espíritu, el que está dentro de nuestro cuerpo. Lo que ellos decían, bueno, son las riendas, en nuestro caso es la psiquis, que es el alma. Porque la palabra alma viene del griego, es psiquis. De ahí viene la palabra psíquico. Es de la cabeza, donde se asienta la psiquis, es, o el alma, el asiento de las emociones de nuestro ser y de los pensamientos. En cambio, el espíritu es de una palabra griega también, que es pneuma, que es como aire o viento. Eso es lo que Dios sopló, ¿se acuerdan? Cuando creó al hombre. Creó un espíritu. Entonces no es lo mismo alma que espíritu. Entonces tenemos el carro, que es el hombre, el cuerpo, el envase, que habita con el espíritu, que es el que maneja el carro, el que maneja nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tenemos la parte pensante, y todo conforman el ser humano. Ahora, ¿qué hace el hombre? Le vienen pensamientos. Y hay cosas buenas y cosas malas. Para eso está esa parte del caballo negro o el caballo blanco. Nosotros somos o vivimos tentados a ir hacia. si dejar que el caballo negro nos guíe, guíe nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros, vamos a decir, nuestros más bajos instintos, porque no está mal usado igual, porque así es. Pero el caballo blanco es el que dice: yo te quiero llevar a un nivel, a otro nivel, al nivel espiritual. Te quiero llevar a que puedas estar cerca de Dios. Si nosotros dejáramos que ellos simplemente lo decidan nuestro camino, andaríamos a la deriva, pero seguramente ganaría el caballo negro. Primero porque están en un camino que está en la tierra. Necesitarían hacer crecer las alas del carro para poder elevarse y para que el caballo blanco pudiera tomar ventaja. Pero como está en el piso, el caballo negro es el que tiene la ventaja. Dicho en otras palabras, como estamos caminando por este mundo, y este mundo, todo lo terrenal nos atrae, y el hombre está inclinado hacia el pecado, inclinado hacia el mal, inclinado a los deseos, ¿verdad? Nos va a ganar siempre. Y yo veía ahí una lucha entre el caballo negro y el caballo blanco. Todavía no sé ni cómo ponerle el mensaje el título del mensaje. Pero quedaría feo una pelea del caballo negro y el caballo blanco. Pero es la lucha espiritual. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Y digo, pero si esto es así, Dios tiene que haber escrito de estas cosas. Y lo encontré en Gálatas. Si lo buscan en Gálatas 5, no vamos a ver el caballo negro, propiamente dicho, pero lo vamos a ver. Y vamos a ver cuál es el caballo blanco. Y ahí hay una diferencia. Porque vamos a leerlo, porque yo quisiera que después, cuando este termine, te vayas de aquí sabiendo que tu carro tiene alas, pero que está siendo cinchado por los caballos. Y que pienses, ¿cuál es el que te está guiando? Jesús dijo, habló también de esto, si te pones a pensarlo un poco. El Señor dijo, es muy angosto el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Pero es grande, es ancho y largo el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ello. Por ahí va el caballo negro. Es ancho y largo el camino que lleva a la perdición, y es angosto, y pocos son los que lo vayan. Y ahí tenemos el caballo blanco. En Gálatas 5, a partir del versículo 16, dice, este es Pablo hablando a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. El Espíritu y la carne, podemos identificar el caballo blanco con el Espíritu y el caballo negro con la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. De lo que estábamos hablando recién, de lo que había dicho Platón para explicar el asunto del alma, veíamos que el caballo negro iba para un lado y el blanco iba para el otro, y es como que no son yugos iguales, son yugos desiguales. Mientras uno tira para un lado, el otro tira para el otro, y es una batalla a ver quién gana. Pero hay alguien encima del carro que es el que los va a guiar, el que va a tomar la decisión de quién de los dos quiere que gane. Dice, porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, el caballo negro, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las alas se achican, entonces estará yendo por lo terrenal. No eres espiritual. Si te estás dejando guiar por esto, olvídate de ser espiritual. Tu espíritu está tan chiquito que no domina el alma. y no domina la carne, sino que la carne domina el espíritu. Y si la carne domina el espíritu, yo tendría que dudar de que tenés un espíritu que te esté haciendo compañía dentro de tu cuerpo, que te esté alentando y dando fuerzas, levantándote los brazos. Se llama Espíritu Santo, que pudo contra la carne, que te da consejo para pelear contra la carne, que ya estuvo en la carne y la venció en la cruz, y hoy se sienta a la diestra del Padre. Miren, dice en el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, y cuántas cosas más les podríamos agregar, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, entonces tenemos que vencer la carne. Si vivimos por la carne, el Espíritu ya está vencido. Cuando nacemos, el Espíritu ya está vencido. Nosotros cuando nacemos y empezamos a crecer, empezamos a andar en nuestras vidas como niños, luego como adolescentes, como adultos, el Espíritu ya está vencido. Es la carne la que gana. ¿Por qué la carne? ¿Por qué vencido el Espíritu? Porque el Espíritu perdió, ya está vencido desde que nacimos con el pecado original. El caballo negro ya está maduro. Lo hemos dicho mil veces. Nadie enseña a un niño a hacer el mal. Eso sale solo. Nadie enseña a un niño a montar el caballo negro y decirle, guíame, guíame. Porque ya sabe. Pero cuando ve el caballo blanco es cuando se asombra. ¿Hay otra manera? Sí, hay otra manera. ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo vencer? Podés ser tentado, pero podés vencerla. Pero ¿cómo no actuar en consecuencia? ¿Cómo decir? ¿Cómo evitarlo? Miren, muchas veces le echamos la culpa al diablo. Es más fácil, más cómodo y estamos justificados delante de otros, pero nunca estaremos justificados delante de Dios, porque Dios sabe si fue el diablo el que nos tentó o fue nuestra propia carne, porque nuestra carne ya es una tentación. Platón decía, si tuviera que compararlos con los dioses, decía él, entonces los dioses estarían montando un carro con alas enormes y tirado por dos caballos blancos. Y le decían, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los dioses no tienen cuerpo. Los dioses no son carne, por lo tanto no pueden ser tentados y no pueden avanzar hacia los deseos de la carne. No tienen esos deseos de la carne. Nosotros sí lo tenemos porque tenemos la carne. Somos carne, pero somos espíritu. ¿En cambio Dios es carne? No, es solo espíritu. Por eso Dios no puede hacer el mal y tampoco te puede tentar. Nadie puede decir, fui tentado por Dios. Dios no te puede tentar. No quisiera tentarte. Tu tentación viene a partir de la carne. Eva pudo decir, sí, el diablo me tentó. Pero el diablo le mintió. No la tentó. El diablo le habló, le susurró. Pero la que se tentó fue ella, porque dice, y vio Eva que el fruto era agradable, y comenzó la tentación. Bueno, para comer. Y entró la tentación. Pero Eva podía haber dicho, está todo bien, pero a partir de la obediencia, es decir, nos dijeron que no, que de este fruto no comamos. Y podía haber esa lucha, que ahí sí estaba más alto el espíritu que la carne. La carne todavía recién estaba aflorando. Esa lucha la pudo haber ganado simplemente por obedecer. Hoy nosotros tenemos una lucha mayor. Por eso cuando vencemos, es grande la victoria. Ahora, lo que tenemos que pensar es, ¿cuál de los dos caballos es el que está guiando nuestras vidas? ¿Realmente me estoy dejando guiar por el caballo blanco? Porque cuando yo soy tentado, hay algo que me dice que sí, que avance, el apetito de la carne. Después de todo, No, me va a hacer tan mal una vez. Pero no me digas que no tienes otro que te está diciendo, no lo hagas, si vos sabés que no. Vos sabés que a Dios no le gusta esto. Porque si vos vas y favorecís la carne, te estás poniendo en contra de Dios. Y cada uno sabrá lo que le estoy hablando. Cada uno sabrá en su propia vida, en su propia conciencia, a qué me estoy refiriendo. Y si es que Dios te está diciendo, en esto te ganó la carne. Has perdido punto. ¿Cómo están tus alas? Porque cuanto más te acercas a la tierra, a lo terrenal, cuanto más te dejas vencer por el caballo negro, tus alas se van achicando. ¿Cómo están tus alas? Después voy, me hinco en oración, le doy un poco de azote al caballo blanco para que trate de subir y crecer un poquito las alas, pero cuando voy en la mitad del camino ya miro para abajo y hubo algo que me quedó hacer y le digo al caballo negro, vamos para allá. Vamos a buscar eso que me faltó. Después veré y me justificaré delante de Dios. Por la gracia de Dios soy libre. Y Él me va a perdonar de nuevo de todo pecado. Y volvés, tratás de hacer crecer tus alas, pero quiero que sepas que un día te vas a dar cuenta que las alas ya no crecen más. Te vas a querer esforzar muchísimo por llegar al cielo, pero las alas son tan pequeñas que no van a poder llevar tu carro. Un día vas a decir, bueno, ya sé cómo hacer para acercarme a Dios, así que voy a dar una última probada a la carne. Porque algún día la dejaré y seré totalmente espiritual. Entonces deja que el caballo negro tire de tu carro y que vaya a dar esa última probada. Pero vos no sabés si en el transcurso de esa última probada tu vida llega a un final. El Señor para el carro y te dice, te abre la puerta y te dice, baja. Bajá porque se te terminó la vuelta. Y vos digas, pero Señor, dame que sea 2 días más porque necesito hacer crecer las alas, me quedé en la tierra. Nadie sabe ni el día ni la hora. Todos tenemos un ciclo que pasar. Todos tenemos que nacer y todos tenemos que morir. Es un hecho. Para morirse lo único que es necesario es que estés vivo. Nada más. ¿Cuánto tiempo va a durar tu vida? No lo sabemos, pero tu espíritu es eterno. ¿Qué vas a cuidar? ¿Vas a cuidar tu vida o vas a cuidar tu espíritu? Tu vida hablo de la carne, del cuerpo. No digo que no cuides el cuerpo. Al contrario, lo tienes que cuidar. Si lo guías con el caballo blanco, lo vas a guiar, lo vas a cuidar. Pero es tiempo de que aprendamos de una vez por todas. Yo empecé diciendo, 6.000 años tiene el hombre transitando por la tierra y la mayoría han reprobado. Si esto fuera una facultad o algo de eso, hoy nos tocó a nosotros llegar a este grado de la facultad. Hoy estamos en la facultad. ¿Seremos uno más de los reprobados o intentaremos aprobar? Porque lo que nos espera es grande. Es mucha la posibilidad. Es demasiado bueno. Hasta demasiado bueno para ser verdad, si algunos quisieran ponerlo de esa manera. Pero vale la pena esforzarse. Una vez un hombre le preguntó a otro, y esto lo deben de saber, lo deben de haber escuchado, pero él le dijo, ¿y si después de todo no existiera Dios? Supongamos por un momento que no existe Dios. Supongamos por un instante que este es el ciclo del hombre. Nace, se reproduce y muere. Vive un tiempo y se muere, y después que se muere se acabó, no hay más nada. Entonces te gastaste toda tu vida sin disfrutar de la vida. ¿Por qué? Le dijo el otro. Esto es lo que disfruto hacer. No me hace bien hacer el mal. No disfruto de hacer el mal. No disfruto de andar engañando a otros, de robar gente. Disfruto de hacer el bien y de ver que otro se pudo favorecer debido a una buena actitud que yo pude tener. ¿Y cuánto me alegraría que muchos tuvieran una buena actitud para conmigo? Pero supongamos por un momento lo que vos decís. Supongamos que no existiera Dios. Y vos y yo nos morimos. Vamos, vos te vas con el caballo blanco y yo me voy con él. Vos te vas con el negro y yo me voy con el blanco. Saquemos, bajemos del carro. Subamos, desatémoslo. Y simplemente agarrá el caballo negro y cabalga por el camino que más te guste. Y yo iré por el caballo blanco. Thank you. Me llevo las alas del carro porque el caballo no tiene. Y llegamos al fin de nuestra vida y resulta que Dios no existe. ¿Qué perdí? Y el otro sacó su cuenta y dice: si hiciste lo que quisiste hacer, no perdiste nada. Y vos, yo tampoco. Ahora supongamos que sí, Dios existe. ¿Qué perdí? Nada, ganaste. Y vos, yo perdí la vida eterna. Tenemos más para ganar que para perder. Muchísimo más. Muchísimo más. Hay un estudio que dice que cuando vos decís una mentira, necesitas dos mentiras para sostener esa mentira. Y luego necesitarías cuatro mentiras para sostener esas dos. Y así sucesivamente, ocho para sostener esas cuatro. Y va a llegar un momento en que vas a estar enredado que ya no vas a poder sostenerla. Porque pesa tanto que por ello se cae. Porque pesa demasiado la mentira. Y entonces, evidentemente, la verdad siempre sale a la luz. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que pensar. Podemos pensar que aún nos queda mucho tiempo, cosa que no sabes. O podemos tomar la decisión de empezar a encaminarnos. Empezar a decir: voy a tener que guiar más, preocuparme más por el caballo blanco que por el negro. Porque de hecho es lo que me va a llevar a la vida eterna. La maldad tiene dos enemigos. El bien tiene un solo enemigo. El bien, el único enemigo que tiene es el mal. Pero el mal tiene dos enemigos. Tiene el bien y el propio mal. ¿Cómo se los puedo graficar? ¿Se acuerdan de la... era una comedia, o lo pueden ver como una película, pero existió? ¿Se acuerdan de Pablo Escobar? Pablo Escobar tenía el bien como enemigo, pero sus propios enemigos tenían que enfrentárselos también. Tenían que enfrentarse con los malos y con los buenos. Tú tienes también la oportunidad de decir: ¿con cuántos quiero pelear? ¿Con cuántos quiero luchar? Tienes que luchar contra uno solo, contra la maldad. Dijera Pablo: el pecado que mora en mí, contra eso peleo. Y te vas a pasar toda la vida peleando, pero la lucha es entre la carne y el espíritu. Y a veces nos dejamos vencer por la carne, por no decir generalmente nos dejamos vencer por la carne, y nuestro espíritu parece que lo agarramos cuando abrimos la puerta de la iglesia el domingo en la tarde. Abrimos la puerta y parece que cuando nos vamos dejamos el espíritu acá y nos vamos con la carne. ¿Se han puesto a pensar que hay veces que parece que tenemos un perchero espiritual dentro de la iglesia? Cuando entramos por la puerta de la iglesia parece que vamos hacia el perchero, sacamos la carne, la dejamos colgada y cazamos el espíritu y empezamos a adorar y empezamos a alabar y somos todos wow, paz y amor, que el Señor te bendiga. Pero cuando nos vamos, nos sacamos el espíritu, lo colgamos en el perchero, volvemos a agarrar la carne y volvemos al mundo. Y el caballo negro, por supuesto, lo dejamos atado allá afuera. Nos montamos a él y decimos: ¡guíame! ¿A dónde? ¡A donde tú quieras! ¡Yo te sigo! Pero nunca le decimos al Señor: guíame tú, Señor, que yo te sigo. Si yo fuera tú, diría: ¡pare el carruaje! Y abriría la puerta y decir: Señor, quiero que entres. Yo me voy para el lado de atrás. Quiero que manejes tú. Ni siquiera te tengo que preguntar a dónde vas. Y ya no solo le saldrían alas al carro, sino que el caballo negro se empezaría como a desintegrar. Si dejaras que el Señor sea el que guíe tu vida, el que te lleve, el que te dé consejo. Creo que hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar la decisión de quién está guiándonos. Hoy cuando llegues a tu casa, por ejemplo, podrías tomar esa decisión. Podrías comenzar a pensar en las decisiones que has tomado, por ejemplo, el mes pasado, en las cosas que has hecho. ¿Y quién te llevó a esa decisión? Seguramente no fue el Señor. ¿Quién está guiando tu vida? Si le pusiéramos nombre a los caballos, diríamos, bueno, el caballo negro es Satanás y el otro sería el Espíritu Santo, pero es la carne. Muchas veces no es el diablo. Generalmente me atrevería a decir que no es el diablo. Nuestra lucha, nuestro contrincante más fuerte es nosotros mismos, nuestro propio yo. Quizás el diablo no tiene tanto poder en nuestras vidas como lo tiene nuestro propio yo. Porque de hecho, el diablo te puede proponer, pero vos terminás decidiendo. Y la carne también te puede proponer, pero vos sos el que terminás decidiendo. ¿Para qué lado tirás las riendas de tu vida? Vamos a ponernos aquí, vamos a orar para que el Señor pueda hacernos entender de una vez por todas que la obra que hizo Jesucristo allí en la cruz no fue para que estemos jugando con nuestras vidas. Él te vio, te conoció. No fue solamente por aquellos hombres del tiempo en que Él transitó en la tierra, no fue por ellos solamente. Fue por todos los anteriores y por los que vendrían después. Y nosotros estamos en esa lista. Una vez dije, la sangre de Cristo es para salvación, pero también es para perdición. La sangre de Cristo no es algo con lo que se pueda uno jugar al Evangelio. Porque dijeron los fariseos, cuando Pilato se lavó las manos y dijo, yo soy libre de la sangre de este hombre, los fariseos dijeron, bueno, que la sangre de ese hombre caiga sobre nuestras cabezas. La maldición por haberlo matado, que sea para nosotros, fue lo que dijeron. El castigo, que sea para nosotros y para nuestros hijos, empeñados no solo su futuro, también el futuro de los hijos. Así que la sangre de Cristo es tanto para salvación como para perdición. Y tenemos que pensar que alguien hizo algo tan grande que ninguno de nosotros quizás lo podría hacer. Y retiro el quizás por otra persona. Ninguno de nosotros lo haría por alguien, por más que amemos. Nadie se subiría a la cruz habiendo pasado antes por los látigos que recibió, el castigo que recibió Jesús. Y así todo que te diga, porque con todas las versiones que he visto de Hollywood, me quedo con la de Mel Gibson, es la que más relata el castigo que recibió Cristo. Aunque muchos se levantaron y lo criticaron y dijeron, eso es una aberración, así fue. Porque dijo Isaías, y molido fue por nuestras rebeliones. No eran látigos así nomás, sino que le sacaban los pedazos. Ese hombre se desangró de verdad. Perdió hasta la última gota de sangre. Y así todo tuvo que cargar la cruz y llevarla hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Y encima lo acostaron ahí, le clavaron los clavos en las manos y en los pies. Ninguno de nosotros sería capaz de soportar algo así para alguien. Porque nuestro amor es condicional, pero el de Él es incondicional. Nuestro amor es finito, el de Él es infinito, el de Él es eterno. Él te amó y por eso lo hizo. Él dijo, si yo derramo mi sangre aquí en la cruz, los libero del pecado y de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero si yo doy mi sangre, que ese pecado venga sobre mí y los deje libres. Esa es la gracia, ese es el regalo que te dio. Por eso cuando subió a la cruz, en un momento, a plena luz del día, dice que hubo tiniebla. Se oscureció todo, tinieblas eso, se oscureció todo. ¿Saben por qué fue eso? Porque los pecados de toda la humanidad fueron sobre los hombros de Cristo. Él cargó con todos nuestros pecados, imagínense. Por eso Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es que yo no puedo estar, no habito donde habita el pecado. Él cargó con todos nuestros pecados, pero parece que nosotros somos tan buenos que decimos, Señor, este pecado no lo lleves, déjamelo a mí, yo me hago cargo. Me gusta demasiado para dártelo. Y despreciamos ese sacrificio allí en la cruz. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por tu Hijo, Señor, que dio su vida por nosotros. Que su sangre, Señor, nos cubra. Cuando tomamos de tu nombre, decimos, Señor, te acepto como mi Salvador. Creo en ti como Hijo de Dios. Tú eres el enviado, tú eres el Mesías. Tú eres, Señor, el que quita el pecado del mundo. Quita también los míos. Bendito Dios, guarda a cada uno de los que están aquí en este momento. Y haz que tu palabra, Señor, transite en sus mentes y en sus corazones. Que puedan meditar en esta noche sobre cuál será el destino de sus vidas, de lo que quede de su vida, o de lo que será, Señor, el futuro en la eternidad, donde querrán pasar. En el nombre de Jesús, Padre, si aún hay tiempo, aún hay tiempo, porque no se ha retirado tu iglesia de este lugar, porque tu iglesia sigue en el mundo, Señor. Tu cuerpo sigue en el mundo y tú eres la cabeza. Bendito Dios, obra ahora en el corazón y en las mentes. Trae convicción, que tu Espíritu Santo inquiete cada vez que tengamos que decirle al caballo negro, galopa, galopa. Padre, que sigamos el rumbo de aquel caballo blanco, siguiendo, Señor, con la línea de pensamiento de esta alegoría. En el nombre de Jesús, que podamos purificar más nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Se pegue más a ti. Señor, obra en cada uno de los que están aquí. Tienen la oportunidad mientras tienen vida. Mientras estamos vivos, Padre, porque no sabemos cuándo tú vendrás por nosotros, cuándo tendremos que entregar el equipo. Pero mientras estemos vivos, Padre, y tengamos la capacidad de decidir qué camino tomar. Que tu Espíritu Santo esté siempre allí para aconsejarnos y darnos fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, para que podamos tomar el buen camino que nos llevará a un buen destino. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Cuando me miras así.